que duele, tiempo que merma. Tiempo de lucha, tiempo de guerra. Tiempo de amar a la gente que queda. Amar a la gente que... Cuando la vida te separa de un amigo, la mejor manera de recordarlo es con una sonrisa. Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange. Buenas noches, bienvenidos a nuestra puerta 131. Soy El Rosal Carín y os acompañaré en las próximas dos horas trayendo rock y metal de aquí, alguna sección, efemérides, una entrevista, bueno, un poco de todo. Un poco de todo para intentar que estas dos horas sean por lo menos eso, de entretenimiento. Me vais a permitir que antes de comenzar el programa se lo dedique. Hoy quiero que sea un programa especial, la primera canción de nuestro programa, esa que sirve de calentamiento y que, bueno, pues que nos hace entrar un poco en situación. Era del grupo de Ruta 42 y así que quiero dedicarle este programa a nuestro querido amigo José Cabrera, que falleció la semana pasada y que, bueno, que nos dejó un vacío grande a todos porque era un tío fantástico. Mucha paz allá donde estés, amigo. Sabes que aquí te acordamos, te recordamos y te echamos de menos. Cosas aparte, historias aparte y tristezas aparte, vamos con este programa, como os digo, 130 de La Puerta de la Noche, en el que intentaremos eso, que os divirtáis, que conozcáis al menos una banda nueva y traeros algunas recomendaciones de conciertos para la próxima semana. Muchas gracias si has decidido acompañarnos desde cualquiera de nuestras emisoras, o muchísimas gracias si nos estás acompañando desde nuestros canales de podcast o desde nuestra página web en iVoox, en Miss Cloud o en lapuertadelanoche.com. Así que si estás listo, vamos con el sumario del programa. He nacido en una tierra donde los viejos se cuentan que si un camino encuentras a un hombre que va hablando solo, no pienses que está pasado, seguro que algo le pasa. Pasa que lo han engañado o está levantando su casa. Y ahora que todos se esconden, ahora que todos se escapan, si quieres conocer a un hombre, pregúntale cómo es su casa. Pues bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a La Puerta 130, que comenzaremos con dos fechas especiales. Os hablaremos de Urme Metal Nights edición Madrid y también del Castellón Metal Fest. Descubriremos a los malagueños Krumi, que acompañan a nuestros hermanos Eon en su fecha malagueña. Y también tendremos a Siete Almas, que presentan disco. Una de las mejores bandas de hard rock presenta disco este fin de semana en Madrid. Por supuesto, tendremos las efemérides. Estará Diego Callejo con el wifi de las musas, un wifi muy especial. Y también tendremos con nosotros a Begoña Urmeneta, que nos hablará de todos los proyectos de Urme Metal para lo que queda de año. Como veis, sumario express, porque vamos llenitos de contenidos. Así que si estáis listos, abrocharos el cinturón, que arrancamos. Comenzamos el programa de esta semana con una noche especial, más bien dos. Comenzamos con Urme Metal Night edición Madrid, un festival que se organiza con la colaboración de todos los sectores del panorama musical emergentes, bandas, promotores, asociaciones sin ánimo de lucro, salas, radio, diseñadores gráficos, todos emergentes, todos pequeños, entre comillas, juntos apostando por hacer posible un festival de rock de una enorme calidad humana y también musical, sin tener que recurrir a los grandes de siempre. ASM Producciones y Urme Metal Sponsors colaboran con Scream for Me, La Puerta de la Noche Radio y la Sala La Mala para presentaros las Urme Metal Nights edición Madrid, unas noches que se repetirán en algunas otras ciudades del territorio estatal. Vamos por partes, son dos noches, el viernes 18 el cartel lo compondrá Sex, a los que estáis escuchando bajo mi voz y que sacaron vídeo de este tema, de este Money, hace muy poquito tiempo. Estará Erotic Psycho, que presentarán su nuevo trabajo de Lost Boys, Rojo 5, Alien Rocking Explosion, en lo que es su vuelta a los escenarios, y Derrape. Vamos también por partes para poner música y banda sonora al evento. Vamos a poner música, este es Urme Metals en Madrid con los valencianos Erotic Psycho y estos Lost Boys, que además llevarán el sábado 19 al Cira a su tierra el disco. Así que comenzamos con ellos. Yeah. Volvemos con las Urme Metal Nights en Madrid, que como ya os hemos dicho, serán viernes y sábado en la Sala La Mala. El sábado el cartel lo componen El Enano Rojo, Blackjack, Caníbal, que vienen desde Murcia, nuestras queridísimas cheerleader asesinas, y Daphne. Como veis, otro pedazo de cartel. El Enano Rojo presenta disco. Blackjack también hace nada que estrenaron un trabajo, y qué decir de Caníbal y de las cheerleaders, y por supuesto de Daphne, que están ahí con ese proyecto de rock sin guitarras que nos presentarán el sábado en la Sala La Mala. Además, bueno, pues hay bonos, entradas individuales de a 8 y 10 euros, abonos para los dos días por 12 y 15, anticipada ahí en taquilla, y tendré el honor de presentar estas dos noches de Urme Metal Nights. Así que, bueno, creemos todos los que estamos involucrados en esto que son dos noches muy importantes y que estamos deseando que se repitan en otras ciudades del territorio estatal para llevar ese rock y ese metal allá donde nos dejen, a pesar de que son grupos pequeños, grupos emergentes, y que sabemos que, bueno, pues que el interés no está en ellos, pero os aseguro que hay mucho talento y lo podréis comprobar viernes y sábado en la Sala La Mala. Nosotros vamos con, pues eso, con una banda de las del sábado. Vamos con El Enano Rojo, que acaban de sacar un EP llamado Nuestras Armas. Como os digo, lo habéis oído en el programa y lo volveréis a oír seguro, porque los chicos están subiéndose a las tablas a presentarlo. Así que os dejo con ellos, El Enano Rojo, y la canción que da título a ese trabajo, Nuestras Armas. Thank you. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Abre los ojos. Deja tu mundo de fantasía. Deja el cobijo del sueño y enfréntate a la realidad. Enfréntate a tus miedos, tus iras, tu venganza, tu soledad. Sé consciente de tus emociones. No intentes luchar contra ellas. No intentes cambiarlas. Ellas están en ti. Te posee. Acéptalo. Inmóvete. Está en ti. Bueno, si suena Astral Experience y no tienen concierto, solo puede significar una cosa, que tenemos visita especial en La Puerta de la Noche. Como habéis oído, os hemos estado hablando de Urme Metal Nights, os hemos hecho un repaso por esas dos noches de este festival, que bueno, pues que ha surgido así un poco con mucho esfuerzo de mucha gente y que esperamos veros a muchos conocidos allí, a pesar de que habrá un millón de conciertos como cada semana en Madrid. Pero esta semana tenemos a alguien muy especial en la puerta. Bueno, tenemos a tres personas especiales, tres visitas, pero nos hace mucha ilusión que esté ella, Begoña Urmeneta. Eso de ella suena a la paella. La paella. Bueno, viene de la misma tierra, no es malo. Lo cambio por ella, la botella, por ella, la paella. Muy buenas. Bueno, también está Alfonso Saldaña, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de que estéis aquí. Porque ellos, entre otros, son los ideólogos de este Urme Metal Nights. Como tienes poco curro en Valencia, ¿nos conquistas o cómo? No, es como un ratito que tenía 10 minutos libres, no sabía qué hacer y digo, a ver, que se me ocurra algo rápido. Digo, pues monto una en Madrid así bien montada. Muy bien. Pero no somos solamente Alfonso y yo, ¿eh? Claro, yo sé de un señor que se llama Elros, que está en medio. Sí. Yo sé de dos Juanjos, dos Juanes, mejor dicho. De Scream for Me también está en el medio, de una sala que también se ha implicado muchísimo y sobre todo de 10 bandas que se han implicado las que más en todo este proyecto, ¿eh? Es verdad, hay que reconocer. Bueno, vamos a hacer un poco historia ahora que estamos empezando. Todo esto casi yo me atrevería a decir que empezó en la gira de ADE. Sí, la verdad que ya hace tiempo, ¿eh? Ya hace tiempo. Una gira que también estuvimos medio encharcados, tanto Scream for Me como La Puerta y Urme Metal Sponsors. Y bueno, pues de ahí surgió un poco la idea de crear estas Urme Metal Nights. Ya se unió también Alfonso al proyecto y aquí estamos. Ya ha llegado la semana. Realmente la gira que montamos de ADE por España fue la primera vez que colaboramos, tanto Scream for Me como La Puerta y Urme Metal. Nos salió redonda la colaboración, no hubo problemas, al contrario, todo fue muy buen rollo. La propia banda ADE a mí me lo ha comentado y me sigue llamando por teléfono y seguimos hablando. Y esto te lo voy a decir ahora. No se lo he dicho tampoco a Scream for Me, tampoco a los Juanes, a los Jotas, si nos oyen. Me han contactado porque van a sacar un disco nuevo en breve. Quieren que volver a España y me lo han dicho, pero así textualmente. Begoña, los Jotas, Elros y tú, ¿os animáis otra vez? Pero así, textualmente. Entonces quiere decir que creamos un buen ambiente en el trabajo y un buen rollo, que eso, creas que no, se tiene que transmitir. Bueno, yo solo voy a decir una cosa de ADE, de la gira de ADE. Les mandamos un saludo muy grande, que les tenemos muchísimo aprecio. Yo conozco gente que vino desde Tarragona solo a ver ese bolo. Sí. A Madrid. Y entonces, oye, pues eso siempre te llena de... pues te llena de orgullo, ¿no? Porque dices, joder, algo estaremos haciendo bien. Exactamente, de ahí surgió el seguir trabajando en esta línea de hacer cosas juntos que se puede hacer al nivel de bandas emergentes, que son las que nos interesa a todos, realmente, a todos los que estamos aquí implicados. Bueno, contarnos un poco de pues, cómo ha ido este proceso de... ¿Por qué estas bandas? ¿Por qué dos noches? Cuéntanos un poco, Alfonso, y tú, ¿cómo surgió el tema de traer dos noches a la Sala La Mala, con lo arriesgado que todos sabemos cómo está el panorama de los conciertos en Madrid? Pues más que nada surgió todo por principalmente porque no hay mucho apoyo a las bandas emergentes. Y todo el mundo habla y no hace nada, y decidimos dar el paso. Begoña y yo nos pusimos a hablar y decidimos dar el paso. Luego se unió más gente, como ya bien sabes y como has anunciado. Las bandas también están muy implicadas, nos han puesto unas condiciones muy, muy, muy óptimas para poder hacerlo. La sala se ha puesto al 200% con nosotros, nos ha dado todas las facilidades y lo sigue dando, y no se puede perder estas oportunidades, porque a partir de este que se anunció este evento han salido bastantes más, ¿sabes? O sea que es una, a mí me gusta que se copie la idea, ¿sabes? Si se copia la idea es porque funciona, sí, porque gusta, bien, ¿sabes? Y sobre todo las bandas que están implicadas, que nos han puesto muchísimas facilidades, sobre todo las de fuera y las locales también, claro, para poder hacerlo, si no hubiera sido imposible. Esperamos que las salas, más que nada, y más grupos se impliquen más en el futuro, claro. Sí, no, es que a ver, nosotros llevamos un día Alfonso y hablando, a mí me cansa mucho el Facebook. Ya. El leer siempre lo mismo. Y quejas y quejas y quejas de que no hay unión, de que todos son entre nosotros, entre las bandas emergentes, los pequeños promotores, las pequeñas asociaciones, las pequeñas salas. Todos son zancadillas, que no hay unión, que no hay unión. Y yo dije, yo un día pensando, digo, pero ¿cómo que no hay unión? Yo llevo muy poco tiempo con Urme Metal, pero hasta ahora yo siempre he encontrado colaboración con mucha gente. Siempre. El ejemplo lo acabo de contar con vosotros. Sí, con... Sí. Entonces digo, ¿cómo que no hay colaboración? ¿No será que es más fácil quejarnos de que actuar? Y entonces yo digo, voy a ver, vamos a ver si es que yo estoy loca, que podría serlo, y aparte de estar un poco loca, que está claro, pero bueno, vamos a ver si es cierto que sí que se puede. Entonces, esto, vamos a ver, sinceramente, ¿ha costado montarlo? Nada. O sea, ya a los 10 minutos de haber cogido el primer telefonazo, a los 10 minutos tenía ya medio concierto organizado. Porque a la primera de cambio, Alfonso dijo, adelante. A la primera de cambio, Scream for Me dijo, por supuesto. La Puerta dijo, claro que sí. La Mala, la Sala dijo, por supuesto. Las bandas, el problema de las bandas que hemos tenido, porque en principio iba a ser un día, teníamos tantas bandas que querían colaborar que no podíamos hacer en un día, o hacíamos 24 horas seguidas. Sí. Hemos tenido que hacer dos días porque no sabíamos a quién decir que no. Y se han quedado muchas bandas fuera. Eso iba a comentar ahora. Entonces vamos. Bastante claro, bandas se han quedado fuera. Claro, entonces, sí, a ver, señores, entonces, ¿en dónde está el problema? ¿Hay unión o no hay? ¿Es más fácil quejarnos o cuesta mucho ponerse a trabajar? Porque esto, de verdad, y de verdad lo digo, ha costado. A ver, luego ya hay mucha preparación, pero el decir sí que funciona, vamos para adelante, fueron 10 minutos. En 10 minutos todo el mundo contestó que sí. Y nadie se ha echado atrás. Bueno, yo por la parte que me toca estoy muy contento, porque es verdad que alguna de las bandas que están en el cartel, pues fui yo personalmente, claro, el que hablé con ellos, o el que os dije, hablar con esta gente y ofrecerle vuestras condiciones, que yo creo que os van a decir que sí, y estoy muy contento porque todo el mundo dijo que sí. Es más, a día de hoy mucha gente me escribe todavía y me pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer para entrar en la Urme Metal Nights? Bueno, pues no es cosa mía solo, pero sí que es verdad que bueno, pues que si yo me preguntan y conozco, pues encantado de meter gente en conciertos y de que se pueda mover la escena emergente, ¿no? Hemos repasado las bandas de viernes, hemos repasado las bandas de sábado. Yo creo que son dos carteles, pues muy, muy, muy potentes, en los que se pueden ver bandas que están muy en su momento, bandas que están presentando disco. No sé, se me ocurre, por ejemplo, del viernes, pues Sex, que están ahí petándolo. Erotic Psycho vienen con los Boys, que lo acaban de presentar también. Alien Rocking Explosion, pues han estado un tiempo de parón por los problemas de voz, pero ya están ahí, sí, otra vez ya, y con muchas ganas. Derrape, que también fueron los ganadores del Gastro Emerita Rock del año pasado. Sí. Creo que el viernes está, no sé, es un cartel potentísimo. Y el sábado, ¿qué deciros? Enano Rojo acaba de sacar disco también. Blackjack está presentando también trabajo. Caníbal son siempre un seguro de buen hacer. Las cheerleaders, pues qué voy a decir yo de mis cheerleaders, las quiero con locura. Y Dafne, que quizás es el grupo que menos conozco del sábado, pero que los lleva Alfonso, pues también están ahí con muchas ganas. Están también, pues sí, la verdad es que el proyecto de Dafne es un proyecto muy ambicioso y se esperan resultados muy buenos. Tengo que decir que lo conforman dos personas nada más. Es un rock sin guitarras, todo se hace con un bajo y baterías, pero suena potentísimo, súper cañero. ¿Sabes? Son los antiguos Neverhood, los ex componentes de Neverhood, que también lo petaban. Y decidieron, cuando se separaron, decidieron unirse, probar esto, funcionó y hemos salido adelante. Y ya de momento tenemos algunas fechas, tenemos bastantes fechas. Lo que pasa es que a todo a su tiempo. Claro. ¿Sabes? Pero hay bastantes fechas Madrid me parece que hay dos y fuera de Madrid hay unas 7-8. Bueno, pues pues como veis, yo creo que es lo que siempre digo, ¿no? Siempre los que oís el programa todas las semanas o de vez en cuando me lo escucharéis decir mucho que la escena no está muerta, que quizá los que están muertas es la gente. Sí, porque totalmente. Movimiento hay y el que quiere tiene un millón de conciertos para ir. Sí, también lo digo todas las semanas, si no te gustan los que te proponemos no pasa nada porque hay muchísimos más, solo tienes que abrir Facebook y tienes un abanico de conciertos increíble. Y sí, yo creo que el problema que hay es elegir a cuál voy. Sí. A mí me pasa muchísimo. A mí me pasa, ¿eh? Sí, no, a mí también. A mí me pasa. Sí, es que hay mucha demanda. Te coinciden tres o cuatro mismo día y no puedes. Yo me he llegado a hacer tres en un día. Sí. A la primera banda de uno, a la segunda del otro. Es una locura, pero... Si el problema está no en que haya conciertos, que hay de sobra y de muchísima calidad, ¿eh? El problema está en elegir. Sí. Bueno, la gente no se mueve. No sé, quizá tanto no en elegir como en eso, en que la gente no se mueve. Bueno, veremos a ver. Os contaremos cómo va a estar Urban Metal Nights de Madrid, porque sé que va a haber otras ediciones. ¿Nos podéis contar algo de eso? Sí, no, pues todavía no. A raíz de... No, podemos contar un poquito. A raíz de las propias bandas que nos llamaban, que querían entrar y no había más opción. O hacíamos un festival fijo. Claro. 30 días al mes. Era una opción. La dijimos que va a ser que no. Entonces sí que vamos a ir en octubre, vamos a ir a Vitoria. Sí. Estamos, cerrando fecha, pero no vamos a Murcia. Y esperemos que sea antes de que acabe el año. Ajá. A ver si puede ser por diciembre. Sé que quiere colaborar, porque quiere no, que se va a hacer todo el curro y se lo va a currar a lo bestia, una asociación sin ánimo de lucro de Murcia, que es Almazarrock. Almazarrock, sí. En el cual no Urme Metal como asociación, sino yo personalmente estoy en esa asociación. Entonces, claro, pues se enteran de todo lo que voy haciendo y van a colaborar. Bueno, están ya moviéndose. ¿Siempre va a ser con la franquicia Urme Metal Nights? En principio sí. Para conseguir un nombre, digamos, que las bandas confíen en nosotros, que las salas confíen en nosotros y nos hagan un poco de precio, porque todo esto que se recauda, todo es para las bandas, todo. Entonces, cuanto más gastos ahorremos, más dinero va a quedar, claro. Y hay una serie de gastos de organizarlo, porque hay salas que no lo van a dejar gratis, hay salas que cobran un poco, pero hay que pagar unas entradas, hay que pagar una cartelería, los gastos mínimos a las bandas de fuera hay que pagarles como mínimo los gastos, como Metal trabajamos siempre entonces trabajando en esa línea sí que queremos hacerlo y además queremos llevarlo a Pamplona, también nos han comentado poder llevarlo. Hacer dos al año, igual habrá años que hagamos tres, porque no sabemos decir que no, ni Alfonso ni yo. Es que sabes qué pasa, Eros. Ha sido una idea que ha gustado mucho desde el principio y se ha compartido bastante. Entonces, a mí particularmente, pues no solo cuento todo a Begoña, porque si no la volvería loca. Pero pues, ya me han llamado de sitios, me han llamado de Santander, me han llamado de Vigo, me han llamado de Bilbao, me han llamado de Barcelona. Pero no podemos multiplicarnos. ¿Entiendes? Si te fijas en el cartel que hay, pusimos expresamente Urme Metal Night edición Madrid para que esto se volviera a repetir en diferentes ciudades, porque lo que queremos es promocionar las bandas emergentes en toda España, no solo en Madrid, claro. ¿Sabes? Pero Madrid será el comienzo y queremos que esto continúe y que no pare y que las bandas se impliquen, porque no vale quejarse de nada, claro. No vale quejarse y no hacer nada, hay que implicarse. Sí, porque esa es la idea. Sí. Es por eso aquí las bandas, si veis, de cada día hay tres locales, tres de Madrid y dos de fuera. Eso te iba a decir, tenemos bandas de fuera, tenemos bandas de aquí. La idea es promocionar a las bandas de aquí. Ajá. También, claro, las bandas emergentes también quieren salir de su localidad, necesitan salir. Entonces, claro, es dar... aquí en Madrid son tres de locales, son dos de fuera. En Vitoria haremos dos y dos, en Murcia seguramente también haremos dos y dos. A la vez que apoyas a las de locales, das una pequeña oportunidad a las de fuera. Me parece muy bien. Entonces sí que la idea es promocionar por todos los sitios que nos acepten para dar la oportunidad a esas bandas. Seguro que es una franquicia que funciona, yo estoy convencido, y sabéis que aquí tenéis vuestra casa y que nosotros... Sí, no, yo me he traído el saco de dormir. Ya, lo sé, lo he visto y me he asustado. Sí. No, sabéis que la puerta siempre será vuestra casa y que siempre nos vamos a estar implicados de una manera u otra, todo lo que podamos en cada fecha que hagáis, sea la ciudad que sea, porque siempre decimos que un meme tal es nuestra familia valenciana, y es la verdad. O sea, nos sentimos como, te sentimos como parte de la familia. Una pregunta más de un Metal Nights antes de cambiar. ¿Siempre va a ser rock? No. No. Aquí en Madrid sí. Aquí en Madrid son los dos días de rock. Porque se nos amontonaban las bandas de rock. Se nos amontonaban. Bueno, también hay... Caníbal no hace rock, pero Caníbal es una banda... Sí. Pero es un rock... Sí, Caníbal tira más hacia el punk rock, ¿no? Sí, sí. Es más punk rock, sí. Tiene mucho tirón, conecta muy bien con el público. Yo a Caníbal tengo muchas ganas de verlo. Solo quiero reconoceros que, bueno, al Enano también, y a Black Jack, a las Cheerleaders las he visto más de una vez, y más de dos, y más de diez, creo. Daphne me interesa mucho también el proyecto, pero Caníbal... ¡Ay, Caníbal! Pues sí, bueno, lo preguntabas tú de ser semi-rock. Sí, perdón. Ya en Murcia te puedo decir que en Murcia van a ser también dos días, y será un día, seguramente el viernes será metal. Ajá. Y el sábado rock. Ajá. Dividirlo un poquito en dos. Ah, muy bien. Son ciudades más pequeñas. Hombre, bandas hay muchísimas también, en todos los sitios, es excesivo. Pero para dar un poquito más ya de margen también al metal. Claro. En Vitoria seguramente hagamos solamente un día, solamente un sábado, entonces será rock. Pero donde podamos hacer dos días, sí que seguramente nos tiremos más para hacer un día metal y otro día rock. Y dar un poquito de oportunidad a las dos vertientes nuestras. Pues enhorabuena y bienvenidos. Pues bienvenidos. Muchas gracias. Hace falta que vayáis ahí a La Mala unas 200, 300 personas. Sí. Sacaremos altavoces a la calle. Claro, eso te iba a decir. Porque si metemos 300 en La Mala, nos tenemos que salir 290. Si tengo que salir yo fuera con el micrófono a cantar lo que canten dentro, yo salgo. Oye, hay un parque fantástico. Yo salgo a cantar fuera. Yo creo que tengo que ir. No me hagan mucho caso. Me han dicho que... Sí, me han comentado algo de que tú lo presentabas. Creo que lo presentaba, sí, ¿no? Sí. Alfonso era... Sí, el... Sí, yo que soy más fácil que la tabla de cero. A mí me hace falta muy poco para... Te daremos la chuleta y ya está. Y te diremos el nombre del presentador, todo. Me vendría muy bien. Muy bien. Escucha, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que me dejes de comentar otros proyectos que tienes por ahí. Que, bueno, pues prefiero que me los cuentes tú. Estás metida en una historia de fotografía. Ay, historias, es que estoy metida en tantas. Ya, ya. Si es que luego soy yo el culo inquieto. Sí, no, tengo que hacer una lista. Recuérdame que un día venga con la lista de la compra y te cuente todo. Sí, sí. No, un proyecto que nos hace mucha ilusión, porque es la primera vez que lo hacemos, ¿sí? Porque no tenemos ni idea de cómo va a funcionar. Uh-huh. Es un concurso exposición de fotografía. Tema rock y metal. Tiene que funcionar bien. Tema seguro. Tema rock y metal. Como nuestro tema siempre. Entonces, la historia está que es un concurso de fotografía. Ojo, fotografía. No hablamos de fotógrafos profesionales ni de supercámaras. Fotografías que tengan relación con rock y metal. Me sirve igual un fotógrafo profesional con una pedazo cámara de reflex de miles de millones de euros como un selfie que haga el de al lado. Ajá. Porque se va a valorar, hombre, a ver, que la foto se pueda ampliar para poder ponerla en la exposición, tener un mínimo de calidad, ya ponemos todo en las bases, pero se va a valorar la calidad humana de esa fotografía. ¿Eso lo habéis publicado ya? Sí, ajá. Está en eventos de Urme Metal, entras en eventos y ves el concurso exposición de fotografía, está en las bases. ¿Hasta qué día tenemos para participar en eso? Hasta el día, creo recordar, 15 de septiembre, ahora mismo no tengo aquí las bases, pero hay tiempo porque hemos dejado todo el verano, que hay mucha actividad al aire libre, claro, porque muchas veces el problema con las fotos con los móviles, en salas sale muy oscuro, sale muy mal, entonces ganarían las cámaras reflex de los fotógrafos. Como no queremos que haya preferencia, que tú tenga la oportunidad de hacer una buena fotografía al aire libre, en los conciertos de verano es mucho más fácil que con un móvil se hagan buenas fotos, incluso selfies, hay selfies muy buenos. Nos han mandado ya, porque pensaban que no entraban selfies, nos han mandado varios selfies que yo les he dicho, presentarlo, es que son muy buenas. Con lo que representa. Oye, que yo todas las semanas me hago aquí uno, ese le voy a mandar. Ponte un cartelito de rock en la cabeza. Entonces, vamos a hacer, como este es el primer año, claro, no hay un ganador del año pasado, entonces haremos una exposición de un fotógrafo valenciano, que recientemente murió. Sí. Y vamos a hacer la exposición de sus fotografías, se presentarán también las tres fotografías finalistas, luego habrá la elección del ganador, haremos una radio en vivo allí, haremos conciertos en acústico. Uh-huh. Entrar en el evento de Urme Metal, porque van a ser ya te voy a contar que ahora mismo, así según me lo estabas diciendo, se me está ocurriendo una maldad. Adiós. Sí, te voy a liar. Dios mío. Pues la vas a liar de verdad. Te voy a liar. Qué es, pero sí. Pues ya, ya decía yo que sí. Oye, y se me ha ido el chanto al cielo. porque aparte de esto yo quería preguntarte otra cosa y no era mentira. Bueno, entraremos en el evento de la fotografía. No sé, no sé qué era lo otro que te iba a preguntar, pero no pasa nada. Así tienes que volver. Es que en el evento están, en el evento están todas las bases de pocainas mínimas que hay que cumplir. Y plazos y los premios que vamos a dar. Y ahí está todo en el mismo evento en Facebook. Entráis y ahí mismo está toda la información. Sí, dime, dime. El concurso de fotografía este, dice, se valorará la calidad humana. Que refleje la fotografía. A ver, yo quisiera hacer una foto con la temática rock metal y que se, o sea, que se aprecie la calidad humana. Me refiero que no vamos a valorar que lo que la gente primero piensa, fotografía rock y metal, pues con fotografías de conciertos. Sí, por supuesto, hay fotografías de conciertos brutales, pero no tiene por qué ser. A lo mejor es en una prueba de sonido. A ver, el tema rock y metal no solamente concierto, algo que puedo transmitir y que no tiene por qué ser. Que no tiene por ser un concierto, por eso el tema no es conciertos de rock, no, es rock y metal. Y ya cada uno. Ya cada uno puede interpretar rock y metal, pues no, no lo sé, pues un señor cargando el bombo a la batería porque va por ir a la calle, porque va a un local que no puede aparcar. No lo sé, el tema es totalmente libre, pues vamos a valorar que sea una buena fotografía, está claro, ¿no? Pero que represente rock y metal, que nos llegue al corazón. Por eso te digo que puede ganar una fotografía de un fotógrafo conocido y profesional con una pedazo de cámara, que la foto sea una pasada de foto, pero a lo mejor al lado hay una fotografía que no tiene tanta calidad como foto, pero representa, nos transmite algo. Y además ten en cuenta una cosa, que el jurado, que ya diremos quién es, no van a ser fotógrafos de rock y metal, van a ser fotógrafos profesionales, fotógrafos que entonces van a valorar la foto con lo que a ellos les transmita de un tema que no conocen. Entonces vamos a jugar mucho con eso. Bueno, yo creo que está suficientemente claro y está clarísima la, la intención, que también no solo, que no solo de músicos vive rock y el metal. Exactamente, la idea era dar salida a los fotógrafos que se llenan los conciertos, que son los que dan la visibilidad a las bandas y nadie los conoce ni se les valora, y encima tienen que pagarse una entrada para hacer fotografías. A esos y a los presentadores se les valora muy poco. Bastante poco. Yo a los presentadores hay alguno que sí que lo valoro, otros no. Bueno, era una coña, perdonadme. Perdonadme que era un tema serio y yo he soltado mi coña, que me gusta soltarla de vez en cuando. Que se nos acaba el tiempo, que muchas gracias por venir, que sé que has venido casi casi que expresamente. Sí, pero me has dejado temblando con la maldad. No te preocupes, que ahora te la cuento cuando apague los micros. Vale. Alfonso, muchas gracias por venir, muchas también gracias. Vosotros. Que nos vemos el viernes. El 18 y 19, todo el mundo en La Mala. 18 y 19. Pasamos lista. Y además que sí, porque la voy a pasar yo. Cuídate, un besote. Aparte, un beso. Si queda un poquito de tiempo, no se anda la gente con el bolo colgando, que quedarán muy pocas entradas, ¿eh? Quedarán muy pocas entradas. Es verdad que se están vendiendo a un muy buen ritmo, tanto los abonos como las entradas de día individuales. Así que estáis tardando. Que nos vemos. Bueno, adiós. Adiós. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. De Madrid viajamos a Castellón para hablaros de un festival, el Castellón Metal Fest, una noche, la del sábado 19, que llenará de brutalidad la Sala La Burbuja de Castellón con un cartel que da escalofríos. Los amigos de Black Heaven llevan para esta importante fecha a Dawn of Extinction, a De Huello, los madrileños Die to Reborn, que tan buena impresión nos dejaron en la semi de la zona centro del Wacken, Cuernos de Chivo y los castellonenses Quilas, que ayer arrasaron Madrid. Kila lleva a su casa esa Era Imperator a Castellón. Como veis, la caña no va a faltar. Nosotros ponemos banda sonora al evento con este grupo que está sonando bajo mi voz, Dawn of Extinction, una de las bandas de la casa de Black Heaven, que nos dejó un magnífico sabor de boca también en la despedida de gira de Vita y Mana para el Mal. Tienen un disco llamado Rebirth of Hate, que contiene cortes como Lies. De Castellón nos vamos a Málaga para volver a hablar de la gira de una banda que consideramos familia y nos habéis oído hablar mucho y muy a menudo de ellos. Son los madrileños E.ON, nuestros hermanos E.ON, que este sábado 19 se van a Málaga, nada más y nada menos que a la Sala Velvet, que puede vivir uno de los últimos conciertos en su historia, con lo cual una razón más para ver a una de las bandas del momento, sin ningún lugar a dudas. Pero aún así, si os hace falta algún motivo más para no perderos esta fecha, están los locales Crummy, un proyecto retomado por Big Hill que tiene más de 25 años de existencia y que ha retomado con músicos de larga trayectoria. Crummy es una apuesta musical variada que va desde el rock melódico hasta el metal más agresivo. Lleváis tiempo escuchando Dolor, el single de adelanto de lo que será su disco, en nuestra web, en La Puerta de la Noche, lapuertadelanoche.com, y esperamos que este disco vea la luz en el 2018. Estamos deseando traerlos al programa, traer a Crummy al programa. Teníamos muchísimas ganas y ya habíamos hablado con ellos de hacerlo en la primera fecha que pudiéramos. Así que esta es la ocasión. Esta es la ocasión de presentaros a Krumi, de dejaros con Krumi y ese single Dolor, que el sábado acompañarán a nuestros queridos hermanos de E.ON en Málaga. Pues así empezamos las efemérides de este programa 130, fin de semana de Eurovisión. Buenos días, Belén. ¡Aleluya! ¡Carro, aleluya! ¿Nos oímos bien? Ah, sí. Sí, nos oímos perfecto. Estoy yo un poco sorda hoy. Bueno, no pasa nada, es sordera... Mañanera. Mañanera. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues sí. Grabamos el fin de semana de Eurovisión, sí. Por lo tanto no sabemos qué va a pasar esta noche. Yo creo que ni queremos. Afortunadamente. Pero en las efemérides no nos podíamos olvidar de una efeméride muy importante que además sí que nos entra en esta semana. Sí. Y es que el 20 de mayo de 2006 la banda de heavy metal Lordi se convierte en el primer grupo finlandés en conseguir ganar el Festival de Eurovisión con su tema Hard Rock Hallelujah. Que es el que estamos escuchando. Que es un temazo. Es un temazo. A mí me encanta Lordi. A mí los Lordi, es que me gusta Lordi. Me gusta sí, ese, a mí también. Esa apuesta visual también, los monstruos, las máscaras. Pues le costó conseguir gente para llevar. ¿Ah, este? ¿Sí? Sí, sí, sí. Le costó bastante porque tenía él trabajaba con otros músicos y musicalmente funcionaban súper bien, uh-huh. Pero él quería llevar esta apuesta en escena. Pero los otros se negaron. Entonces, ¿sabes dónde encontró a los músicos que le acompañaron en esta aventura? Ni idea. En una convención de fans de Kiss. ¿Ah, sí? Sí, o una cosa así de fans de Kiss. Y ahí encontró a los músicos adecuados que estaban dispuestos a llevar una puesta en escena tan arriesgada y tan molona. Una banda friki. ¡Claro! Pues es así. Es genial. Bueno, pues ese año, como te digo, ganaron en el 2006. ¿Tú recuerdas a quién sí. llevamos nosotros? No. No sé si quieres que te lo recuerde. Recuérdamelo, por aquello de... No me voy a conocer probablemente. Pues llevaron a las Ketchup. Ah, bueno, el Aserejé. No fue la Aserejé, fue otra. No o sé. Sea... A mí me dices Ketchup y Aserejé. Automáticamente. O pido una hamburguesa o digo Aserejé. Bueno, pues llevamos a las Ketchup que quedaron segundas. Igualico. Anda, mira. Que no, hombre, que no se clasificaron. ¿Cómo era? Segunda por detrás. Segunda por... Las segundas a las que echaron. Pero joder, bueno. Qué mañanita llevamos, hermana. Que no solamente fue el primer grupo finlandés que ganó Eurovisión, sino que fue la primera vez, creo, que la última en la que una banda de heavy metal gana el festival. También es cierto que no se han presentado muchas bandas de heavy metal en las 63 ediciones que llevan con la de este año, pero bueno, sí que se ha presentado alguna banda rockera, ha habido algún tema más rockerillo de lo que suelen llevar, pero no son muy cañeros en Eurovisión por lo general, no, ya lo sabemos. Son más pastelosos. Al año siguiente parece que se abrió un poquito la veda y se emocionaron y en la edición del 2007 República Checa llevó una banda de hard rock y thrash metal, Kabat, con la canción Malada Ma, que quiere decir mujercita. Y quedaron en el 16, no quedaron bueno, tan no mal. Está mal. Y seguro que bueno, quedó mejor que España. Sí. Pon otra vez, sí, Lordi. No te preocupes, que suena ahí. Suena en bucle, Lordi suena en bucle hoy. Bueno, pues ese año Andorra también llevó una canción rockerilla con uh-huh. la banda Anonymous, que se llama Salven el Mon, cantada medio inglés, medio en catalán. Una apuesta ahí un poquito arriesgada, pero bueno, tampoco quedaron tan mal, quedaron clasificados en el 21, ni tan mal. Y ese año España llevó a The Nash con la canción I Love You Mi Vida, que quedaron los segundos también. Vale. Tampoco se clasificaron. ¡Qué pobre! Somos súper tristes. Ya, sí. Ese año ganó Serbia con la canción Moldavia, cantada por Marija Serifovic, que me recuerda a mí un poco la estética Nana Musculi. Ahí un poquillo. Una canción pues muy eurovisiva. Sí. Como curiosidad, te voy a contar que la canción que interpretó Armenia en 2013 ¿sí? fue compuesta ni más ni menos por Tommy Iommi. ¡Anda! Sí, señor, guitarrista y fundador de Black Sabbath. Fíjate. La canción se llama Lonely Planet y fue interpretada por Gore Sweet Jan and the Dorians. No está mal, la canción es suavecita, suavecita, es un rock muy suavecito, pero bueno, es muy escuchable. Y ese mismo año, Bonnie Tyler representó a Reino Unido. Anda. Con la canción Believe in Me, que es una baladita y bueno, muy a lo Bonnie Tyler. Bueno, pues mira, muy bien, muy bien. Ese año ganó Dinamarca con la canción Only Teardrops, interpretada por Emily de Forest, que la tienes tú, conocidísima, la llevas tú. Emily de Forest y yo, vamos, nos escucha todas las semanas también. Y nosotros llevamos a la pedazo de banda El Sueño de Morfeo con una canción muy bonita de la que nadie se acuerda. Ni, es que no me acuerdo ni quién son El Sueño de Morfeo. Pa' que veas. Claro, estaría durmiendo. Estarías de Morfeo. Con Morfeo. Claro. Pues esto no me he molestado ni siquiera mirar en qué puesto quedaron. Mal. ¿Para qué? Quedarían segundos también. Y bueno, pues el año pasado Ucrania llevó una banda que se llama O Torval con la canción Time. Y os recomiendo que la escuchéis, que le echéis una escuchadita a esta banda, que está bastante curiosa. Y nosotros llevamos a Manel Navarro y a su gallo Quirico. Pero bueno, ninguno de los dos se clasificó qué para pobre. La final. Mejor el gallo seguro. Sí. Bueno, yo voy a decir que los suecos, que yo los adoro, los Poodles, también estuvieron una vez en la pugna por ir a Eurovisión, que creo que al final no fueron con sus primeros discos. Ya voy a buscar la información de los Poodles y un día los traemos, que vendrán para noviembre a España, que siempre se pegan un viajecito aquí a tocar. Sí. Y ya traeremos en esa época información de eso, de la Eurovisión de los Poodles. Pues sí, la verdad es que son 63 ediciones y estudiarse todo eso para ver quién más ha salido es mucha tela. Bueno, el año pasado al final ganó Portugal con una canción muy bonita de Salvador Sobral, todos la conocemos. Y yo creo que por eso España ha participado este año con tu canción, ¿no? Cantada por Alfred y Amaya, que tiene ese toque empalagoso de dos jovenzuelos enamorados. Ya. Que a mí me gusta, me parece muy bonita. Lo único que al Alfred este que le pasa en la boca hace cosas. No sé. Bueno, pues pasamos Eurovisión y nos vamos con una de las voces del heavy metal. La voz. La voz. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí también es la voz del heavy metal de los últimos muchos años. De los últimos muchos, muchísimos años. Ronnie James Dio. Sí, señor. Bueno, además, ¿qué temazo me has puesto? Temazo. Kill the Dragon. Ah, no, Rock and Roll. Rock and Roll. Bueno, el disco de Kill the Dragon. Sí. Y el tema se llama Rock and Roll, nada más y nada menos. Pues lo que vamos a conmemorar es que el 21 de mayo del 2002, la banda Dio lanzó su noveno álbum, llamado, como bien ha dicho el Ross, Killing the Dragon, Matando al Dragón. El álbum introdujo al guitarrista Doug Aldrich a la banda, quien había tocado antes en otras bandas como Whitesnake o Hurricane. Y bueno, pues a la salida de Craig Goldie, que participó en la composición de algunas de las canciones de este disco, aunque al final pues se marchó de la banda. Y por supuesto que fue producido por el mítico e inolvidable Ronnie James Dio, como no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera, porque la verdad es que Dio era de los que le gustaba llevarlo todo muy atado y no sé, yo creo que sacó grandísimos discos en solitario, además de las bandas con las que estuvo también, como Black Sabbath y Rainbow. Y bueno, pues también es una fecha triste, ¿no? Porque tenemos que recordar que el 16 de mayo de 2010, pues el gran Dio falleció víctima del cáncer. Sí. Dejándonos a todos los amantes del rock huérfanos. Sí. Y con la amargura de haber perdido demasiado pronto a uno de los más grandes genios del heavy metal. De hecho, él tiene la culpa de que salgamos haciendo cuernos en la mayoría de las fotos. Popularizó el uso de la mano cornuta como símbolo del heavy metal allá por los 70. Y bueno, acordaros de él cada vez que hagáis cuernos con la mano. Sí. Acordaros de Dio, porque él tiene la culpa de que sea nuestro símbolo, de alguna manera. Así es, así es. Algún día contaremos la historia de la mano cornuta, que era un símbolo que hacía su abuela para no sé qué del mal de ojo. Algo así es. Sí, sí, viene de algo un poquito más místico que sí, simplemente... Sí. Poner los cuernos. Sí. Y bueno, se ha hablado mucho de la mano cornuta, que sí es el símbolo del demonio, etcétera, etcétera. Claro, los que querían ver al diablo en el rock y en el heavy, pues todo les parecía poco. eso es. Pero bueno, ahí seguimos poniendo cuernos. Pues hablaremos de... Sí. Hablaremos de la mano cornuta en otra ocasión, y también te propongo un tema para el Belén. A ver, tengo una lista. Ya, y más, porque y a mí cualquier cosa que se me ocurre te la pongo para el Belén. Ya sé, Eurovisión. No, no, Eurovisión ya, olvidémoslo, es parte de nuestro pasado. Todos tenemos un pasado, Belén. No, el tema de los hologramas. ¡Ostras! El tema de los hologramas. Porque, bueno, eso es un tema de a debatir fuerte. Telita, porque si no me equivoco, no sé si ha venido ya o va a venir ya la gira de Dio con el holograma. Llevan amenazando ya un par de años, por lo menos, yo creo. Pero es que además no es el único, porque en la última Super Bowl, no es el único, que también hemos traído aquí cosillas de la Super Bowl, salió Prince cantando con no me acuerdo quién. No recuerdo si era Beyoncé, sí, no recuerdo. Alguien salió cantando, la persona que hacía el espectáculo del medio tiempo de este año, salió cantando con Prince, ya porque ves. Era en Minneapolis. Claro. Entonces es como, ¿hasta qué punto el tema del holograma...? Y he oído rumores de que también quieren recuperar a Michael y a Freddie Mercury. Ves, ya ves, o sea, ya ves. Que, ya ves. Bueno, pues, en fin. Pues sí, sí. Es un tema a debatir, es un tema a debatir. ¿Nos quedamos con el rock and roll de Dio, entonces? Sí, por favor. Venga. Vamos con una de las bandas que fuera de micros hemos estado comentando Belén y yo, que creo que fue de nuestras... Belén dice que su primera banda de heavy metal, y yo sé que una de las que más veces he visto en directo. Pues yo nunca les he visto en directo, pero a ver, yo te recuerdo que me he criado en un pueblo al norte de Palencia, ¿vale? Y mi hermano adolescente vivía en Madrid. Ajá. Entonces, cuando venía de vacaciones, vivía en Madrid porque estudiaba en Madrid. Sí. Cuando venía de vacaciones, traía cintas de cassette. Ajá. Con las bandas de la época, ¿no? De lo que más lo petaba. Y me acuerdo de una cinta que me trajo de Panzer con la que nos volvíamos locos. y ahí descubrí el heavy metal. Qué bien. Fue qué bien. Mi hermano Carlos el que me presentó el heavy metal y de la mano de Panzer. Sí señor, de la mano día, de Panzer. Algún día haremos una puerta de Belén J. de Besa. Buf, madre para que mía. Para que nos cuentes todas esas anécdotas que ya sabes, bueno, esa puerta de que en 10 temas tienes que recorrer tu vida dentro del rock y el metal. Buah, pues puedes flipar, porque yo vivía en un pueblo en el que los 80 llegaron en los 90. O sea que no sé qué decirte. Bueno, iremos con una década de retraso, no pasa nada. Pero bueno, sí, puede ser divertido. Cuéntanos la efeméride de Panzer, que tenemos muchas anécdotas que contar de Panzer. Pues mira, vamos a conmemorar que el 16 de mayo de 1981 se formó esta banda de heavy metal, Panzer. Que se formó en Madrid, España, y fueron uno de los máximos exponentes del heavy metal de los 80, sí. Junto a otras bandas como Ángeles del Infierno, Barón Rojo, New, Sobredosis, Obús y Santa, de los que hemos hablado ya. Bueno, de Sobredosis todavía no hemos hablado aquí. No. De todos los demás, yo creo que sí que ya. Y también tendremos que hablar de Sobredosis. Habrá que hablar. Pues la banda estaba compuesta por Rafael Ramos a la batería, Carlos Pina, vocalista. Procedentes los dos del grupo Majerit. El bajista era Fernando Díaz Valdés, del grupo Trilogía. El teclista José Segura también procedía de Majerit. Y el guitarrista Juan Leal anteriormente estaba con Paracelso. Y el grupo se formó en mayo del 81, como ya hemos dicho, pero ya en octubre de ese mismo año ganaron el primer premio del Festival de Rock del barrio de San Blas. Sí. Que esos eran todos los festivales a los que mi hermano iba y luego me contaba todo y yo flipaba. Entonces, yo era una niña, claro, me saca 5 años, pues fíjate, yo era una enana. Y bueno, pues eso les proporcionó la posibilidad de grabar una maqueta en condiciones. Y las primeras las produjo Félix, batería de Pequeñiques. Y comenzaron a sonar enseguida en radio, en Disco Cross, con Mariano García, en El Pirata y con Basa Rock, en Cadena Rato. Creció la admiración por esta banda y el grupo Zafiro Chapa, que eran los que partían el bacalao. Los que partían el bacalao, exactamente, les ofreció un contrato por 5 años. Vio ahí tema y dijo, pues venga. Y en marzo del 82, la banda, con su formación inicial, grabó su primer LP, Al pie del cañón, y el disco se terminó en Londres, que es al final donde iban todos a terminar, ¿no?, y a grabar los discos. Y claro, la banda subió disparada a la cabecera de los grupos de hard rock españoles, y el tema Perro Viejo se convirtió en uno de los himnos del rock nacional. Perro Viejo es que me quedo sordo. Perro Viejo es uno de los himnos del rock y del heavy metal de esa época. Nosotros hemos traído Toca Madera y os voy a contar por qué. Todos los que me conocéis, que son muchos, y algunos se acordará de las primeras puertas de la noche. Yo llevaba Panzer, no me acuerdo por qué, pero llevaba Panzer. Sí, me acuerdo por qué. Me acuerdo porque los primeros programas salían, había muchos fallos y todo funcionaba mal, y yo dije, para quitar el gafe, nada mejor que tocar madera. Y tengo que decir que Panzer tenía fama de grupo gafe. Ya ves. Fama de grupo super gafe. Y que todo les salía mal y que todo había problemas cada vez que ellos tocaban. Y por eso ellos mismos, no sé si para reírse de ellos mismos o para acrecentar un poco la leyenda, sacaron este Toca Madera, que tenía la abuela Ángeles en la portada haciendo, sí, los cuernos, ¿te cierto. acuerdas? Sí señor. Bueno, pues esas son las esa foto maravillosa son maravillosas. La hemos puesto en su versión en directo, un concierto que hicieron en el Teatro de Galeo de Leganés, una mañana terrible para algunos. Bueno, esa versión es la que hemos puesto de Toca Madera, que grandes recuerdos de los Panzer. Hace poco llevó Conan a Carlos Pina a su programa a hablar de todo el tema del rock de esa época, y creo que participa en el homenaje a Manzano del día 27 de este mes, ¿sí? Pues el domingo, mira. 27, así que igual era una buena fecha para ir a ver a Carlitos Pina. Pues claro que sí, una fecha estupenda. Pues vamos a tocar madera entonces. maravillosa melodía de Extremoduro para cerrar estas efemérides del programa 130. Qué bonita. Es muy bonita esta canción. Este Si te vas es precioso. Jo. Y nosotros mandando lo que mandamos a Eurovisión. Ya ves. Tenemos aquí a bueno. Material defectuoso. ¡Mira! Estábamos hablando de Eurovisión. ¡Qué bien traído! Pues vamos a ver, el 24 de mayo de 2011, Extremoduro estrenó un nuevo disco, Material Defectuoso, al cual pertenece este tema que estamos escuchando. Y a pesar de no recibir ninguna promoción, logró estar 4 semanas consecutivas en lo más alto de las listas de venta españolas. Pero es que eso es normal cuando, sí, cuando es una banda como Extremoduro que tiene tantos seguidores tan fieles, que están a la que salta y no les hace falta que les promocionen las cosas. Sí, hace unos programas, no me acuerdo cuántos, ni el número de programa, pero lo buscaremos para ponerlo en el post de Facebook. Diego nos habló en el Wifi de las Musas de este álbum, de este material defectuoso, porque decía que Robbie había hecho lo que le había dado la gana, sin importarle mucho lo que la crítica pidiera, y que él quería hacer algo distinto, completamente distinto, y que salió este material defectuoso. Y mira, Un discazo. Pues como todo lo que hace Robert. Luego tendremos a Dieguito aquí también para contarnos algo del Wifi de las Musas. De momento vamos con el material defectuoso. Bueno, pues Extremoduro comenzó a grabar un nuevo álbum que dejó aparcado para realizar su gira Robando Perchas de Hotel, justo después de estrenarlo de Material Defectuoso. Robando Perchas de Hotel. Es que es... Nombre de la gira, Robando Perchas de Hotel. Vale, ¿dónde nos alojamos? Muy bien, tenemos una maleta grande, la traemos vacía, pero la llevaremos llena de perchas. Pues fue la primera vez, esto me apetecía comentarlo, porque fue la primera vez que la banda ofreció actuaciones en Latinoamérica. Anda. Y allí, pues como a todas las bandas de aquí, allí sí, se les quiere muchísimo. Es que allí se quiere a las bandas españolas, sí, se las tiene en una se vive gran de otra estima, forma, ¿verdad? Sí. Se vive de otra forma el rock, y ya si vienen desde España, pues mucho más. La verdad que sí. Bueno, y ya que estamos con esto, vamos a celebrar también el cumpleaños, ¿no?, del tío, ¿claro?, Robbie, que el 16 de mayo de 1962 nació en Plasencia, Extremadura. Este gran músico y compositor, Robbie Iniesta, conocido por ser el Robbie. Por ser el Robbie. El fundador, sí, y la imagen del grupo de rock Extremoduro. Yo qué sé, si es que se pueden contar tantas cosas del Robbie, sí, y dejó los estudios en tercero debut, llegó a tercero debut. Uh-huh. Que habrá gente que se piensa que este hombre no ha hecho nada. Claro. Y bueno, y se fue a trabajar con su padre. Estamos hablando también de Extremadura, de que Robbie viene de una familia humilde, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzó a escribir canciones a los 20 años y montó su primer grupo, Dosis Letal. Y bueno, pues durante esos años también estuvo trabajando en un puesto de chuches, fíjate. ¡Qué hombre! Luego yo me acuerdo... No vamos a contar toda la historia de Robbie, no, porque es larguísima, porque es muy prolífico además. Pero me acuerdo aquella época en la que salía Extremoduro cantando en televisión en programas infantiles. Sí. Eso sí, era espectacular. Es que de Extremoduro es otro de esos grupos que se pueden contar tantas cosas. Yo me acuerdo, sí, cuando Diego vino a diseccionar este material defectuoso, que contó un montón, y aún así nos dejamos, no sé, miles de anécdotas de Extremoduro, de Robbie y de todo, porque recuerdo, y esto no lo contó Diego, pero esto sí es de mi cosecha, que fueron los primeros que hicieron un crowdfunding. Robbie iba haciendo papeletas y entregaba papeletas, trozos de papel, a cambio de dinero. Entonces, fue el primer crowdfunding del rock español, por lo menos. Bueno, sí, porque el primer crowdfunding en España lo hizo Lola Flores. Bueno, claro. Si todos los españoles me dais una peseta... ¿Eh? Yo pago Hacienda por la cara. Claro. Es verdad, es sí, verdad. Sí, ese fue el primer crowdfunding. Lo que pasa es que no daba nada a cambio. No sé al final en qué quedó la cosa. Quedó muy mal, me parece que falta el ego. Bueno, pues volviendo a Robe, sí. Vamos a recordar que en septiembre de 2014 le otorgaron la medalla... de Extremadura, el máximo galardón que otorga esta comunidad autónoma. Uh-huh. Que él, bueno, pues se lo tomó pues como se toman las cosas. El Robe fue, la recogió, lo agradeció y ya. Y habló de las cosas que hacen falta en Extremadura. Que hacen falta muchas todavía. Muchas, pero muchas. Bueno. Y es que, bueno, Robe, muchas anécdotas. La verdad es que sí. Yo creo que es la mejor manera de terminar estas efemérides del 130, Belén. ¿Qué opinas? 130. 130, ya. Pero bueno, llevamos unas pocas efemérides, ¿eh? Sí. Ojo que nos quedan dos o tres programas para acabar el año. Ahora mismo no sé si son dos o tres. Uy, yo tengo que armar un Belén. Tienes que armar un Belén. Un Belén. El último programa armaremos un Belén para cerrar la temporada. Esta temporada de invierno de La Puerta de la Noche. Pero volvemos en septiembre. ¿De qué será? ¿De qué será? Déjame pensar. Otra presentación para este fin de semana en Madrid. Llega a la Sala Caracol el viernes 18 de mayo, una de las mejores bandas de hard rock del estado. Os hemos ido hablando de los anticipos en nuestra web, pero hoy toca traerlo al programa que nos hace muchísima ilusión. Hablamos de la presentación de Abre los Ojos, el nuevo trabajo de los madrileños Siete Almas. Como os decimos, el viernes 18 en la Sala Caracol y acompañados por Raving Fire. Llegará a la presentación de este grandísimo trabajo, de este Abre los Ojos, con el que Siete Almas se ha vuelto a poner en el candelero del hard rock y del rock más AOR en el estado. Una gira que acaba de comenzar con una fecha en Ávila y que estamos seguros pondrá a la banda en el lugar que se merece. Como os digo, os dejamos con Siete Almas y uno de los temas de ese Abre los Ojos. Os dejamos con Cuando me miras. El brillo Bueno, pues seguimos con un festival benéfico del que ya os hablamos la semana pasada. Es el Rockfest Animal 5, el Rockfest Animal 5, que organiza Conan Rock, que organiza nuestro querido amigo Jesús Puente Conan, para ayudar a la protectora de animales ALBA, la asociación ALBA. Tendrá lugar el sábado, el 19 de mayo, en la sala de Ross Junkler, en Toledo, en Junkler. Y bueno, pues como os digo, nace para apoyar la asociación ALBA, a la que van destinados los beneficios del mismo para la liberación y el bienestar animal. La semana pasada estaba Jesús por teléfono con nosotros, Conan por teléfono, nos contó un poco cuál era la forma de colaborar con ALBA, la forma de ayudar a esta asociación de animales, pero hoy queríamos recordaros que el concierto se celebra este fin de semana. Lo decíamos la semana pasada, lo volvemos a decir, quizá lo menos importante es la música, ¿no? Pero bueno, porque lo más importante es que estemos ahí, que echemos una mano y que podamos ayudar a nuestros amiguitos peludos, como dicen ellos. Aún así, os diré que el festival va a ser eso, una fiesta, que estará Paco Stanley, que estará Conan Frien, Corazón de Acero, The Killer Kids, Terminus, Soulheads y Luke Skywalker. Como os contaba Jesús también la semana pasada en el programa, pues hay un montón de maneras de ayudar a ALBA, no solo ir al concierto, que también así conocéis bandas nuevas. Ahí, bueno, pues podéis entrar en su página web y desde apadrinar un animal hasta llevaros uno a casa también, ¿no? No hace falta tampoco que os lo llevéis a casa, podéis aportar, podéis ir allí a pasear a los bichillos. Hay un montón de formas de ayudar a la asociación ALBA, así que nosotros os animamos a que colaboréis con esta o con tantas otras que hay que están haciendo una magnífica labor. Como os digo, este fin de semana, sábado 19, en The Ross, Junkler, en Toledo, se celebra el Rock Animal Fest 5. Yo voy, ¿y tú? Rock and roll, siento él, vivo él, canto él, rock and roll. Yo voy, ¿y tú? Yo también voy, por supuesto. Pues vamos juntos, ya está aquí la nueva edición del Rock Fest Animal. Conan Rock presenta Rock Fest Animal 5, festival solidario a favor de la protectora de animales ALBA. El rock se pone al servicio de quienes tanto nos dan y tampoco nos piden, los animales. El día 19 de mayo en la sala de Rose en Junkler, Toledo, todos tenemos una cita con la solidaridad. Con la participación de Conan Friends, Paco Stanley, Terminus, The Killer Kid, Lucky Strikewalker, Shove Heat y Corazón de Acero. Evento patrocinado por Revi Radio, La Espada Salvaje de Conan, La Puerta de la Noche, la Asociación Emérita Rock Radio, Zona del Metal, Click Radio, Diario de un Rockero, Radio San Nicasio, Onda Dura Revolution y Rock Machine. Una gran noche de rock por tan solo 7 euros a favor de la Asociación ALBA, Asociación para la Liberación y Bienestar de los Animales. Yo voy. ¿Y tú? Bueno, toca ahora el momento de repasar el crowdfunding del mes. Ya sabéis que en este mes de mayo, los protagonistas de nuestro crowdfunding del mes son los chicos de Delfos. Os hemos ido hablando de ese primer LP que está apoyando este proceso de financiación colectiva, ese Tras la Marea, que aún le quedan 7 días de crowdfunding, último empujón para llegar al 30%. Van aproximadamente por el 70% durante el fin de semana que estamos grabando el programa, ya sabéis. Así que esperamos que entre miércoles y jueves el proceso esté conseguido. Ya os digo que aún le quedan 7 días, una semana, último empujón para este proceso de financiación colectiva, para este crowdfunding de Delfos, que tantas y tan buenas canciones nos está dejando. Os quería recordar también esta semana que lo recaudado irá destinado a la realización de copias físicas, de camisetas, las tote bags, bueno, pues todo el tema de merchand del disco y ciertas gestiones de la música, como puede ser, bueno, pues la distribución digital de la misma. Quedan aún los días suficientes para apoyar el trabajo de Delfos y ellos continúan mostrándonos adelantos de lo que será ese Tras la Marea. La pasada semana adelantaron un temazo, se llama Kalima, con una invitada de lujo, Sara, vocalista de una banda que nos encanta, que nos enamora, ya sabéis, los madrileños Siranya, que tanto y tanto hemos hecho sonar en el programa. Nosotros os dejamos con Kalima y continuamos el viaje que comenzamos hace unas semanas hacia el final de ese Tras la Marea. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, they took the credit for your second symphony. A veces se nos va la pinza, ya lo sabéis. A veces solo. A veces, algunas veces, como decía la canción, se nos va la pinza. Bueno, es una pena, pero es verdad. Esta canción era premonitoria. El vídeo ha matado a las estrellas de la radio. Y no es que yo lo sea, pero. Buenos días, Diego. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, esta semana nos volvemos a conectar al wifi de las musas. Y tenemos con nosotros a Diego Callejo para contarnos un poco. Me decía que hoy. ¡Epa! Me decía que hoy es una sección que no tiene mucho que ver con la wifi compositiva de las musas. He meado fuera del tiesto. Hoy te ha salido. Sí, bueno. No tiene que ver porque bueno, los procesos compositivos son muy bonitos y. Tranquilos, que en la siguiente sección hablaremos de Andrés Calamaro y de demás argentinos famosos. Ajá. Pero hoy quería alzar mi voz por estas injusticias que está habiendo ahora mismo con los raperos Baltoni, con Pablo Hasél y con muchísimos otros que van a ir a la cárcel por hacer canciones. Bueno, lo digo y me hace. Me hace gracia. Está la cosa delicada en el tema de la libertad de expresión. Lo viesen hace unos años, lo entiendo. Sí, ahora está la cosa difícil. Quizá el debate sería dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la ofensa y la expresión, la libertad de las ideas y... No sé, se me ocurre, ¿no? Nunca vas a pensar lo mismo que otra persona. En eso reside la libertad de expresión, que cada uno puede decir lo que quiera y que a ti te puede molestar o no, pero la persona que lo hace es libre de hacerlo. Uh-huh. Igual que tú eres libre de pensar que no te gusta. Si al final volvemos otra vez, es la pescadilla que se muerde la cola constantemente. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola. Pero vamos a hablar del poder de la imagen, del enemigo, del némesis de las musas. Del némesis de las musas, así es. Eso es el Radio Kill de Video... Video Kill de Radio Stars. Video Kill de Radio Stars. Y es cierto, cuando pasaron los años y la gente, porque yo no he vivido esa época, por suerte o por desgracia, pero tuvo que ser una putada el conocer a tus ídolos solo en un papel. Es verdad. Ver una foto y no saber cómo se movían, cómo cantaban, cómo hablaban. Son cosas que nuestra generación, los millennials, ¿no? Pues hemos vivido con el YouTube y con demás canales que han permitido ver en movimiento a nuestros ídolos. Sí. Que eso, como beneficio, está bien, pero a la vez es una putada para con la música. Yo creo que sí, yo creo que, como hablábamos antes fuera de micros, ahora las listas de YouTube hacen que se vendan menos discos. Sí. Ahora está todo como mucho más a mano, ¿no? No solo ya la digitalización de la música en plataformas como Spotify o iTunes o ese tipo de cosas, sino en YouTube, que me parece como mucho más accesible, ¿no? Y mucho más visual. Escuché a Rosendo hace relativamente poco decir que el CD ya se había cargado muchísimo lo que es la música, el oficio de la música, porque era muy accesible y muy llevadero para todos los lados. Es decir, tú puedes. Antes tenías que ponerte un vinilo, tenías que sentarte a escucharlo. Ahora tú llevas tu música en el coche, lo puedes pasar a un equipo. Entonces, no sé ni qué pensará del MP3, no sé qué pensará de. Imagínate. Tiene que estar flipando. A ver si algún día conseguimos preguntárselo. Oye, ¿nos metemos en materia? Sí. Venga. No vamos a entrar ni en polémicas ni en divagaciones, pero muchas veces no somos conscientes de que esto es un negocio, como cualquier otro, el de la música. Está claro. Y como seres humanos, pues todo nos entra antes por los ojos que por el corazón o que por el oído. Y ahí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, no me jodas porque todos somos iguales. Total. O sea, yo es cierto que idolatro a Katy Perry. Sí, lo has dicho muchas veces. Tú bien lo sabes. Y no es por las bubas que lleva. O sea, no es que sí, que al principio es lo primero que te entra, ¿no? Pues la primera vez que tienes constancia de esa mujer es en un hombre, me imagino, en mi caso, porque está muy buena. Pero te puedo asegurar que me sé muchas canciones con la guitarra, más de las que me gustaría reconocer. Entonces, bueno, pues voy a poner tres casos en el que el qué dirán de los cojones, el ser políticamente correcto y la corrección desmedida han conseguido frenar el arte. Venga, pues vamos a por ello. Thank you. reconozco que a mí esta canción me da un algo. Te da, pero para bien o para sí, mal. Sí, para bien, para bien, para bien. Me da subidón. Es heavy metal. Es heavy. No, es metal solo. Es metal solo. Un bueno. Calvo con barba diría que es metal, tío. O sea, metal. Yo. Es metal. Es metal, es metal. Bueno, pues este disco salió a la luz en 2001 y se convirtió en uno de los discos más vendidos de la carrera de la banda alemana Rammstein. Es polémico por sus temas de sadomasoquismo, que bueno, pues a lo mejor aquí en España no se ha tratado bien ese tema, yo qué sé. Bueno, 50 sombras de Grey lo pusieron en un nivel muy guapo. Ya. Y por bueno. Su alto contenido sexual. Eso pues, desde Chibi yo creo que poca gente ha estado ahí. Soy el guitarrista del Chibi, por cierto. O sea que, había, o sea, que sacarle. Desde el Chibi nadie ha tocado. Habrá que decirle a Chibi que haga una... Una canción de heavy metal. Sí, de heavy. No, una canción de metal sobre el BDSM. Hostia, qué chungo eso. Yo le iba a proponer una sobre el juego de la galleta, pero bueno. Rammstein con. Frey. Frey, aún más cambia el tercio, ¿eh? Bueno, el disco no se salvó de la hoguera pública cuando los medios se dieron cuenta de que la imagen de la portada era un feto de un bebé. Sí. Pero que había muerto hace 200 años. Eso proscribe, ¿no? Sí, me imagino. No sé, o sea, el bebé tampoco se da mucha cuenta de tal. Había muerto por un tumor maligno, o sea, imagínate. Que es una putada, pobre crío y pobre tal, pero bueno, si le tenían conservan formol, es que su madre o alguien de la familia había donado el cuerpo a la ciencia. No creo que un puto loco científico hubiese ido a la basura a coger el feto y a conservarlo en formol. Seguramente no. De verdad no lo creo, entonces... pues eso, como tengo aquí apuntado, pertenecía a una institución médica y a Rammstein le pareció muy buena idea encargar esas fotos para el disco. De hecho, dentro del libreto, los miembros de la banda aparecen como si estuviesen también conservados en formol. En formol, sí. Entonces, imagínate quién fue el primero en alzar la voz. Hostia, pues. O no quiénes sé, fueron macho. Los primeros como institución. No sé, no se me ocurre. Podría ser cualquiera, macho, pero. Pues la iglesia no dudó de calificar el arte, claro, como de mal gusto. Mal gusto, no, no. Hombre, un bebé muerto en formol me parece. Bueno. Venga. Y una exhibición indigna del cadáver. Bueno, pues como veis, el arte siempre. Me refiero, yo no lo pondría de foto de perfil de mi WhatsApp. Ya. También te lo digo, en plan, mira, esto qué bonito, un bebé muerto. Al menos lo vestiría de payaso. Otro de esos temas que me ponen. La canción de los anuncios. Amén. Bueno, este señor. Para mí es un referente. Yo sí. De verdad lo digo, de verdad lo digo. Más que icónicamente, ¿no? Como muchos ídolos que mucha gente los ha considerado camaleónicos y no le voy a quitar absolutamente nada de prestigio al señor Bowie, aunque no he escuchado nada de su biografía, no he escuchado nada más que Heroes y poco más, y para, ¿no?, de contar. Me imagino que ese señor sería un rey, pues para mí estaba antes Iggy Pop. Y como estamos hablando de esto, de la dictadura de la imagen, del qué dirán, de qué pensará la gente, voy a contar simplemente una anécdota en el que Iggy Pop fue llamado a pasar lista al ejército de los Estados Unidos para combatir en Vietnam, una guerra que, contextualizada, provocó muchísima polémica entre los jóvenes estadounidenses, porque nadie estaba a favor de irse a Vietnam a pegar tiros a los pobres chinos que estaban allí. Sin ningún sentido. Qué poco ha cambiado el mundo en 50 años, tronco. Sí, creo que ninguna guerra en esta vida ha estado justificada, ninguna. Pero esta menos. Sí, bueno. Esta fue, pues, todas. Aquí está mi polla y aquí mando yo y ya está. Como todas. Sí, sí, bueno, al final siempre lo mismo. Sí, es que a ver quién la tiene más larga. Iggy Pop. Entonces, como el rockero se negaba a formar parte de una guerra tan, tan cruel por sus ideologías... ¿Pacifistas? ¿Hippies? Ya no solo pacifistas, sino que a lo mejor el hombre tenía cerebro, sí, y neuronas. También pensaba. Sí, una persona que piensa no está a favor de pegar tiros a otro. Entonces decidió que lo mejor sería fingir que era homosexual. ¿Ah? Y salvarse así de viajar a un país asiático en guerra. Que me parece una idea cojonuda, también te lo digo. O sea, si yo decir que soy gay me libra de ir a pelearme al frente, pues bueno. Y entonces para ello hizo una cosa muy bien pensada, muy bien traída. Hizo que su pene estuviese erecto durante el momento en el que ordenaron a los candidatos que se desnudasen. Entonces el oficial al mando dijo: "Oh, he dicho firmes, pero no". Y se echó a llorar y le confesó que su reacción se debía a que le gustaban los hombres. Ajá. Y entonces así se mantuvo durante una hora confesando. Yo me lo imagino al pobre Iggy Pop con su rollo y con su tal y con un flexo aquí en la cara. ¿De verdad te gustan los hombres? ¿De verdad te gustan los hombres? Si te gustan los hombres, no puedes matar a otros. Y así se libró de ir a... Ay, que en este caso mola. Y sí, creo que este también es un debate mucho más, sí, más amplio, ¿no? Esta wifi de las musas nos daría para tres programas, para tres puertas enteras. Señor, ¿con quién se acuesta usted? ¿Con quién se levanta usted? ¿Qué más nos da? Pero bueno, como tú dices, si te quita de ir a matar gente por ahí, tampoco es mal asunto, ¿eh? ¿Nos vamos con el pasajero? Vámonos. Sí, sí, a ver, lo que está diciendo es verdad, ¿eh? Qué subidón. No le frenes, vaya, dice la canción. No me frenes porque me lo estoy pasando piruleta, ¿sabes? Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Tú juzgarías a alguien por su manera? ¿Juzgarías su carrera musical, su talento, por pegarse las fiestas que se pega? Yo es que soy poco de juzgar, también te lo digo. Tú me conoces y sabes que a mí... Sí. Bueno, tío, mientras que no me pises, haz lo que te dé la gana. Y es verdad que creo que poca gente se ha sudado tanto lo que pensaran de él como Freddie Mercury. Pues fíjate que te voy a demostrar lo contrario. Ah, ¿sí? Fíjate. Hay una fiesta en Fairmont Hotel que nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó. Bueno, 300 o 400 personas que fueron invitadas, sí. Pero firmaron, o se dice que firmaron, un contrato de privacidad, confidencialidad. Confidencialidad, es que me pareció una palabra muy difícil. Sí, a mí también. Por eso quería llevarlo a otro, pero bueno. Un contrato de confidencialidad para evitar que contasen lo que había pasado en esa fiesta. Joder. Desprestigió mucho la imagen de Queen, porque después de esta fiesta, que voy a narrar de la mejor manera que pueda, de la manera más política que podamos, murió por SIDA. Ajá, en una época en la que el SIDA tampoco era considerado. Claro, estamos hablando de esto muy condescendiente porque estamos hablando con el paso del tiempo y antes, banalizando quizá un poco el tema, ¿no? Efectivamente, antes el SIDA era, pues como ahora puede ser el cáncer, sí. Una enfermedad que empezó a cargarse a gente y que nadie sabía ni lo que era. No fue considerado un virus hasta muchos años después. Y durante el palmó por una enfermedad que era enfermedad de los gays. Básicamente. Sí, básicamente. Entonces, bueno, pues esta fiesta, de la que nadie puede decir nada, es de las más recordadas de la música debido a su salvajismo. Los invitados eran recibidos por enanos hermafroditas que les obsequiaban con líneas de cocaína de la más selecta calidad y tan gruesas como el brazo de una mujer. Pero, a ver, ya me vas a perdonar, ¿eh? Sabes que te quiero, sí, hombre, con locura. No, cuéntame. ¿Quién ha contado esto, tronco? Si había un contrato de confidencialidad. Pues las malas lenguas, ¿no? Las malas lenguas. Bueno. Esta fiesta con bandejas de plata sobre sus cabezas, que no me has dejado acabar. Yo te iba a decir, bueno, esto... Claro, o sea, no las tenían en el pelo, son cosas que... Tú sabes cómo son estas cosas, que esto es un parchís, tío. Aquí se tiran a uno y cuentan 20, o sea, no serían enanos, me dirían 1,60 m y no sé... No serían como el brazo, no serían como el brazo, serían Bueno, pues unas bueno, rayicas. No, pero es, o sea, está bien obsequiar a tus invitados, ¿no? Sí, sí. Y, sí. No con pues, farlopa. Uf, ojo, que estamos en horario infantil. General, dicho, los cerca de 400 invitados que se dieron cita pudieron observar buenos espectáculos con drag queens, strippers transexuales, mujeres gordas en tangas, trabafuegos, encantadores de serpientes y contorsionistas. O sea, como el circo de Teresa Raval, pero a lo bestia. Pero a lo bestia. El circo un poco... El que viene a los pueblos, sí. El que viene a los pueblos un circo del sol un poco gore. Sí. Sí, el American Horror History y la algo parada así, de los monstruos. Algo así, el freak show. Madre mía, macho. En los baños se daban de manera gratuita servicios de sexo oral proporcionados a hombres y mujeres por expertos en la materia. Vale, te lo compro. Hombre, no te jodes. Joder. Ay, sí, que me hago pis. Sí, sí que fue. Ha sido 7 veces. Ya, sé que. Oye, a ver cuánto tardas, ¿eh? Joder, sí que fue salvaje la fiesta. Y que sabemos, yo qué sé, por una curiosidad estúpida sí. Que se me ocurre, ¿sabemos por qué era la fiesta? ¿Qué celebrábamos? ¿Qué Freddie Mercury? O sea, Porque sí. No preguntes. Ya, escucha ya. La canción. Escucha la canción. Soy el hombre supersónico. De verdad. ¡Pam! ¡Pa tu culo! Además, en cada rincón de la fiesta se podía ver un grupo de mujeres que fumaban cigarrillos. Ajá. Pero no con la boca. Amen. Bueno, veo he sido, que... He sido políticamente sí, correcto, sí, ¿verdad? Sí. Estamos en horario infantil, vale. Yo recuerdo. Veo que o sea, que fue una fiesta, un desfase, tío. Lo que yo llamo un sábado. Sí, bueno, yo hay sábados que no me pego esas fiestas, también te lo digo. Bueno, pues este show de perversiones y diversión y llámalo X... se ha ido engrandando y haciendo cada vez mucho más bestia y más salvaje según han ido pasando los años. Simplemente pues porque esto es lo del teléfono escacharrao. Así es. Tú intentas desprestigiar a una persona que creo que nadie ha llegado al nivel en el que está el señor Mercury. Y es mucho más fácil tirar por ahí, claro, que intentar meterte con su música, porque ahí no vas a ganar ahí la batalla. Ahí no puedes ganarle nunca. No vas a ganar la batalla. Entonces, bueno, al final ni leyes mordazas ni actos de desmesurada protección pueden hacer que el arte deje de ser arte. Y fotógrafos, artistas, bailarines van a ser juzgados en estos días, o han sido juzgados, o incluso van a cumplir condena, porque músicos y raperos van a estar en la cárcel por hacer canciones. Volvemos al mismo tema. No sé en qué generación estamos viviendo. Pues ya me vas a perdonar que me repita, pero qué poco ha cambiado el puñetero mundo en 50 años. Yo creo que vamos a peor. Que hay una anécdota muy buena en la que Elvis Presley fue a la Casa Blanca a pedir un carnet de agente federal. Ajá. Para poder meterse en los camerinos de los Rolling Stones, de los Beatles y tal, en su época, sacar la placa y decir que estaban detenidos por consumir drogas. En la época de la caza de brujas, de McCarthy sí, sí, sí. Y de Nixon, que bueno. Entonces, bueno, ni esa locura se acerca a lo que estamos viviendo. Yo creo que sí que os está yendo un poco la cabeza a todos los niveles. Entonces, señoras, señores, parece que la poca dignidad que queda en Europa, aparte de ahogarse en las costas del Mediterráneo, está condenada a desaparecer. Pues, Dieguito, sirva este wifi de las musas como último de la temporada, como un poco alegato a que tenemos que reflexionar un poco, como decíamos al principio, dónde está el límite, pero que si el arte no es transgresivo, deja de ser arte. El arte es arte y no puedes juzgar, no puedes salirte más allá. Escribe lo que quieras, compón lo que quieras. Sé tú mismo y jamás dejes que lo que digan de ti perjudique lo que tu alma te pide hacer. Amen, sista. Nos vemos. Nos vemos. Pues así terminamos la puerta 130, ya habéis visto, un programa lleno de contenidos, interesantísimo contenidos. Muchísimas gracias si nos has escuchado en cualquiera de nuestras emisoras o a través de nuestros canales de podcast, de iVoox y Miss Cloud, o si acaso, a través de nuestra página web, que ya sabéis que ahora tiene música 24 horas al día. Muchísimas gracias de cualquier modo por acompañarnos. Os esperamos aquí la semana que viene en la Puerta de la Noche. ¡Hasta muy pronto!